Un, dos, tres y... Aquí comienza Libre y Gratis, el programa donde los estudiantes nos tomamos la Radio Universidad de Chile. Con la conducción de Carolina Reyes y Simón Boric. Porque los estudiantes hablamos Libre y Gratis, un espacio FED. Un, dos, tres y... Muy, pero muy buenas tardes, queridos auditores de la 102.5 Radio Universidad de Chile. Nos encontramos nuevamente en Libre y Gratis, el programa de la Franja FET en la Universidad, en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo conducido por Carolina Reyes y Simón Boric? Pero que deja presentarte ahora. Ah, ya, ya, por favor. Le quiero contar a la gente que, como este sábado también nuestro Simón Boric está de vacaciones. Bueno, la semana pasada me dejaron sola. Martín Renón me cambió por la tele. Pero igual le mando un cariñoso abrazo a Martín. Y esta semana, bueno, el único que quiso acompañarme fue mi querido amigo primo también, mi querido José Reyes. ¿Cómo estás, Carolina? Bien. ¿Te sientes cómodo? Sí, en realidad pasar de los panoramas al radioteatro. Oye, pero va como avión, ¿no? Voy en ascenso. Va como avión el José, partió con un radioteatro, muy piolita. Después ya con una sección panorama en la carta y ahora animando el programa. Un saludo a Simón. Eso no... Oye, ¿y ese serrucho que tenía ahí? No, lo tengo guardado para otras cosas. Es que yo soy carpintero. Sí, también, de hecho te va a ir en un ratito más a trabajo voluntario. Exacto, exacto, pero sí. No a construir. Ya, dale. Oye, ¿qué me tenéis para hoy? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo ha estado tu semana? Ha estado bien bonita, bien simpática. Volví de la Tirana, entré a pruebas. Bueno, como todos los estudiantes nomás. Estamos terminando el semestre. Yo ya salí. Hoy estoy media resfría, así que la gente se escucha. Sí, acostúmbrense. Se escucha durante todo el programa una tos. Una muy tuberculosa fuerte, por ahí. Oh, ya te pasaste. No, es producto del invierno, como todo el mundo sabe. Aparte de la lluvia el día miércoles. Que rica lluvia. Echa de menos la lluvia. Sí. Oye, bueno, fuera de que te fuiste a la Tirana, José, en Santiago y en Chile pasaron una cantidad de acontecimientos. Ponme al día porque yo tengo la casa en cualquier parte. Te creo. No sé por qué, pero te creo. Oye, bueno, te cuento que durante esta semana, alrededor de 22 presos mapuches oficializaron su huelga de hambre. Así es que están exigiendo el respeto por las garantías procesales, tanto en las cárceles de Temuco, en Angol y también en Concepción, la del Manzano en Concepción. De hecho, hay un caso muy particular que es con un preso en Valdivia, donde se está acusando de un cierto grado de persecución política, puesto que una hermana menor de este acusado estaría siendo perseguida y se autoexilió a Suecia. Chubana. Así es que es un tema súper, súper delicado. De hecho, esta semana agrupaciones mapuches pidieron en el fondo a través de una carta en el consulado español agüita. De que por favor en el fondo España intercediera de alguna u otra forma frente a las peticiones de presos políticos. Yo creo que es un tema igual que da para largo, ¿no? Exacto. Bueno, así nomás. Oye, ¿cómo es? ¿Qué más hacen en esta sección? Que no cacho muy bien el programa. No, José, se siguen comentando noticias. Ah, yo tomo agua, tú. Ya. Sí, interesante. Bueno, en realidad yo no estoy muy al tanto porque yo en realidad me hago la vida de Bills y Pubs, soy como cualquier estudiante, en el fondo hago mis cosas, voy a mi casa, pololeo de repente. Así que soy un ignorante y quiero que me pongáis más al día porque yo no cacho nada. Oye, ¿sabes qué? Esta semana el mundo político y en el mundo político. El mundo político tuvo una gran pérdida, fíjate. ¿Supiste o no? Yo creo que eso supiste. De eso sí sé. El gran senador, secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalán, PP. Murió a los 93 años, José. Ya igual viejito. Aguantó harto. Sí, un compañero que... Aguantó mucho. Aguantó muchas cosas. Oye, y desde siempre, bueno, desde 1932... Estuvo en el PC y también, o sea, encabezó el partido durante el 58 hasta el 89, incluso durante dictadura estuvo detenido en Isla Dawson luego del golpe militar y fue uno de los principales promotores de la Unidad Popular también en el 69. Y bueno, uno de los actos en el fondo más importantes antes de la dictadura fue que Corvalán fue partidario de implantar el socialismo sin violencia, en nuestro país. La vía chilena al socialismo. Recordemos que Luis Corvalán fue el personaje más buscado, imagínense. Más buscado, sí. Ser el más secretario buscado, general, sí. En momentos de dictadura, bueno, fue, como tú dices, en Isla Dawson, fue agarrado y fue encarcelado. Bueno, no solo pasó por Isla Dawson, pasó por... No, y después se fue a la URSS, fue canjeado. Pasó por fue miles canjeado, de campos de concentración, sí. Y fue canjeado, claro, fue como canjeado. Tú dices, por un escritor Bukowski, ruso. Claro. Por Bukowski. Así. Exacto. Es que fue dura la pelea. Además Corvalán fue periodista, también fue director un tiempo del diario El Siglo, polémico diario El Siglo, y también en sus últimos días se las dio de escritor también, y tuvo el tiempo de sacar grandes obras que había querido terminar hace mucho tiempo, así que la gente que... ¿Grande el libro de Luis Corvalán sobre la experiencia de la Unidad Popular? Sí, así es que, bueno, dentro de estas últimas publicaciones está El Gobierno de Salvador Allende. Yo lo tengo. Sí, préstamelo. Ya, mañana te lo digo. Ya, mañana, porfa. La otra semana, Buenos Aires, Barça. Y Los Comunistas y la Democracia, si es que la gente que quiera leer más acerca de la Unidad Popular y de la participación. Y la visión que tenía también Corvalán. Un homenaje a Luis Corvalán y un mensaje a todos los... Sí, oye, vamos a tener también dentro del comentario internacional lo ocurrido con la muerte y con la pérdida de Luis Corvalán. Male estuvo reporteando, volvió a Jamaica este cabro, ¿viste? Y la semana pasada se nos perdió con el especial de marihuana, siempre se pierde ese. Sí, está medio perdido. Oye, ¿qué más tenemos esta semana? Tenemos los indultos, tema del cual vamos a estar profundizando un ratito más con nuestro invitado Raúl Rosales. Sí, del Centro Ecuménico de Medellín. Ha sido harta noticia el tema de cuál es el criterio que tomamos en cuenta. Bueno, en realidad hay todo tiene un apellido bicentenario, por los fondos, las becas, ¿qué más? Los bonos. Mira, busquen cualquier la palabra. Fiesta. Cualquier palabra le ponen a Bello Bicentenario y salva. Sirve. Y entonces, se la presenta al gobierno. Y se la aceptan. No. Increíble, pero al tiro te la aceptan. El Pato Pimienta, este. Ahí el club de la comedia. Está hablando de un tema, no sé, por ejemplo, las mujeres pecadoras en el Bicentenario. Apellido en el Bicentenario. No, por si se ha ganado un fondo concursal. Yo creo que peta de oro y te la aceptará al tiro. Bueno, el tema de los indultos, bien polémico. Oye, libre y gratis Bicentenario, como la nota en plata. Uy, ¿verdad? El programa del Bicentenario. No, pero estamos en Radio Universidad de Chile, así que dudo mucho que nos pesquen. Oye, yo no, las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad. Sí, de quienes las emiten. El tema de los indultos, tenemos la postura de la iglesia ortodoxa, de la iglesia evangélica, la católica. En realidad cada una opina más o menos del criterio bajo el cual uno tendría que indultar, tema mucho más polémico que lo mismo. Sabes que está siendo bastante delicado, bueno, una porque, bueno, indulto bicentenario, mucha gente cree que el indulto bicentenario solamente se va a referir a los temas de en el fondo los militares que están detenidos producto de violaciones a los derechos humanos, porque ha estado demasiado en boga, pero la gente no sabe que este indulto bicentenario es transversal a toda la población penal en este minuto, pero se le ha dado más énfasis en el caso de los crímenes de lesa humanidad. Así es que son diversas las opiniones tanto de las iglesias evangélica, católica y ortodoxa, pero coinciden en un mismo punto. Yo creo que las tres estaban un poco de acuerdo, leyendo más acabadamente esta semana, las tres estaban de acuerdo en que si había arrepentimiento de por medio no se tenía por qué dejar de lado el criterio. Sí. Bueno, y cabe destacar que uno de los caídos de batalla de Piñera en las elecciones era recriminar que Frey hizo un indulto a un narcotraficante. Entonces, ahora hablar de indultos por este otro lado genera una cierta confusión. Bueno, pero no es la primera vez, pues, en consecuencia brutal. Oye, también esta semana se llevó a cabo la marcha en contra del alza del Transantiago. Esta marcha la organizó la Coordinadora por el Transporte como derecho social. Llegaron alrededor de 400 personas, a pesar de un poco la lluvia. Claro. Sí, a pesar de la lluvia y el frío, llegaron 400 personas y se manifestaron frente al rechazo de las diversas alzas del Transantiago. Estuvo también gente del Comité de Usuario, el Transantiago, sindicatos, y también participó en la FET. Claro, la FET. Bueno, como organizada en este comité. Este sí, comité se creó hace poco. Claro. Anda organizando y también como gran actor social dentro de Santiago. Es increíble que el sueldo de un obrero normal es de 250 lucas y se gasta un tercio en... 172 quedó el sueldo. El sueldo mínimo, ¿no? Mínimo. Pero en general con 250 lucas, un tercio se te va en pasaje de micro. Aparte, yo creo que aquí a fin de año 600 van a terminar pagando el normal y, no sé, cerca de dos gambas nosotros. Una vergüenza. Una verdadera vergüenza. Y se queda una vergüenza. Sí. Oye, José, yéndonos al ámbito internacional, esta semana también quedó un poco la escoba con Chávez. Cuéntame, ¿qué habrá pasado? No tengo idea. Yo vengo José, pensando oye, en más. Traer, ¿me pueden traer un reemplazo más por favor? No. Oye, ese es mi rol de hoy día, no saben nada. él solamente me apoya y se ríe de mis tonteras. Claro. Sí, así, lo hace bien. Oye, vale. Bueno, te cuento que el gobierno de Chávez entregó a la moneda reclamos por el acuerdo de Senado chileno. No sé si habrás escuchado que ciertos parlamentarios querían viajar a las elecciones en septiembre en Venezuela. ¿Escuchaste? Exacto, sí, algo así. Bueno, el tema es que el gobierno de Chávez desaprobó esta petición del gobierno que no quería injerencias de senadores en sus elecciones y inhabilitó a estos senadores chilenos para participar en las elecciones. Fueron dos reclamos, uno llegó de la Asamblea Nacional de Venezuela y otro del Consejo Nacional Electoral Cariqueño. Así es que están bastante enojados, dijeron que no iban a dejar que herederos del sanguinario dictador Pinochet, fueron palabras textuales, estuvieran en el fondo observando el proceso de elección en Venezuela. Así es que dio bastante que hablar. Sí, en realidad. Qué increíble el tema que tú me comentás, porque yo no tenía idea. No tenía idea. No, mira, por una parte, Andrés Alamán, de senador RN, y Patricio Walker, del DC, dijeron que ellos lo único que querían, se sintieron tremendamente aludidos, ya que ellos fueron uno de los primeros en promover la iniciativa de viajar a Venezuela a las elecciones. Ellos dijeron que lo único que querían era velar por la democracia y por el buen funcionamiento de las elecciones. O sea, Alamán, de RN y Walker de la DC van a ir a velar por la democracia en Venezuela. Algo así. Recién estoy entendiendo. O sea, ahora entiendes el enojo un poco. Como diría aquel escritor hace cuántos días fue, que Chile era el asilo contra la opresión. Sí. Ya, entonces van estos embajadores de la democracia. Sí, oye, y bueno, para terminar y también en ámbito internacional, ahora te vas a poder ir a casar a Argentina. ¿Por qué? Porque se aprobó el matrimonio homosexual. yo creí que era un tema de las visas. Oye, pero yo tengo mi polola. ¿Qué onda, Caro? Pero es la típica. Así empieza, ¿no? ¿La chapa? No, es broma, no. es broma. Voy a llevarle la buena noticia a mi amigo de danza. ¡Oh, el estereotipo! No, el estereotipo, pero ¿qué estereotipo? Son, oye, muy reconocidos y nadie tiene vergüenza. Sí. Aquí los héteros tienen esa situación. No, yo... Nosotros los héteros. Oye... ¿Qué van a creer mis admiradoras, por favor, Carolina? Por favor. Oye, no, es broma. Para todas las admiradoras y groupies de José Reyes, es heterosexual. Ella lo sabe. Oh, y no, a ti te van a pegar. Yo creo que terminó este programa, la Cami te va a matar. Camilita, un mi saludo. Mi amor, te amo. Es parte Oye, del personaje. Ya, deja contarte la noticia vos, José. Cuéntame. Ya, Argentina aprobó el matrimonio homosexual tras 14 horas de discusión, José. Salieron como a las 3 de la mañana del Congreso. Caso emblemático en Argentina de este matrimonio que se ha revelado frente a todos, se ha casado en las Sí, yo lo encuentro increíble. De hecho, mira, luego de 14 horas de discusión, 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones. Así es que... ¿Cómo te aprendiste eso de memoria, Caro? Yo estoy... Estoy maravillado de la capacidad que tienen estos conductores. Es que, querido, es que uno está toda la semana familiarizándose con las informaciones. Sí, y con otras cosas también. Y con otras, sí, siempre, oye. Increíble porque, ¿sabes, José? Es el primer país latinoamericano en el fondo con esta iniciativa de reformar su código civil frente a los matrimonios. Yo lo encuentro increíble. Yo le voy a pasar el dato a todos mis amigos Argentina a la vanguardia. Sí, lo encuentro increíble. Hay ciertas discusiones, así con que habrían habido ciertas presiones dentro del oficialismo por parte de los kirchneristas. Así que da lo mismo. El tema es que Argentina se posicionó como el primer país latinoamericano que aprueba el matrimonio homosexual. Lo encuentro increíble. Oye, qué buena esta canción que está sonando. ¿Qué onda? ¿De dónde salió? Es nuestro jingle, po. Su jingle, su cortina. Sí, nuestra cortina, nuestro todo, nuestra presentación, nuestro todo. Qué bonito. Le hiciste tú, ya. Si eso quieres que te diga. Está sonando todo el rato. Ego, por favor. No, la verdad es que estoy mareado de esta canción, por favor, cambia. O igual, suelta una loca. Loca por loca. Ya. Sí. Se acabó. Medio se año acabó. Preguntándomelo. Sí, estoy chata de tus canciones, José. Estoy chata de tus canciones. Oye, pero vámonos con otra canción. Por eso, por favor, vámonos con otra canción. ¿No? Ah, nos vamos con otra cosa. Okay. ¿Viste que andáis perdido? Pero bueno, para mí es una melodía todo lo que es el comentario internacional. Sí, oye, le anunciamos desde un principio el fallecimiento de Luis Corvalán y Male estuvo ahí reporteando para Libre y Gratis, así es que nos vamos con el comentario internacional que por primera vez es nacional en Libre y Gratis. ¿Qué? ¿Nos vamos con eso entonces? Gente linda de Chile, esta vez nos unimos al dolor de todos aquellos que supieron de la lucha, la valentía y el corazón de Luis Corvalán Lepe, aquel incansable comunista que siempre estuvo en las trincheras de las luchas más nobles del pueblo chileno. El mundo llora el fallecimiento de uno de los más renombrados revolucionarios chilenos. Fue senador, profesor, periodista y político, además de secretario general del Partido Comunista de Chile, desde el 58 hasta el 90. Entrañable amigo de Bolivia Telte y de Neruda, además de Fidel Castro, el Che Guevara y todos los líderes políticos y guerrilleros de la izquierda. Entre otras cosas, como prestigioso dirigente social, obtuvo el premio Lenin de la Paz, entregado por la ex Unión Soviética, hoy desunión soviética, tras el cautiverio en Isla Dawson. Escribió destacadas obras literarias y políticas, entre otras como De lo vivido y lo peleado, de 1997, el gobierno de Salvador Allende. Sufrió prisión y tortura luego del golpe militar allá en Chile, pero su vida estuvo marcada por la persecución y la clandestinidad. Gabrielito González Videla, el de la maldita, hizo que hasta cambiara el aspecto físico para que no lo pillaran. Pero a pesar de todas esas cosas, ni la tortura ni la prisión fue lo que hizo sangrar de dolor el corazón de Corvalán. Quizás la herida zanjada en su pecho por la muerte de su hijo Luis Corvalán Castillo fue algo que jamás pudo cerrarse. Con 26 años y debido a varias torturas en el Estadio Nacional, el hijo de Lucho falleció en 1975 en Bulgaria. Corvalán no pudo asistir al funeral de su hijo ni pudo estar junto con él en los momentos previos a la tortura y la prisión. Desde mi lejano Yaragüey, hoy más cercano que nunca al corazón de Chile y el de Luis Corvalán, me despido con un fuerte abrazo y, como decía mi abuelita, a los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra. Un, dos, tres y... Ese era el comentario internacional nacional de Eugenio Male Massi, que en realidad no era tanto como la muerte de Luis Corvalán acá en Chile, sino que su relación con la isla de Cuba, ¿cierto? Maravillosa isla Cuba, me encanta. Qué ganas de ir. Enamorada. A bailar. No, yo fui para allá, me lo bailé, sí, me lo bailé, me lo bebí, me lo fumé, todo, hice todo. Sí, es que allá los habanos son increíbles. No, ya lo habanos. No me extraña nada todo lo que me dices, Carolina. No, pero es que te juro que es la isla de la alegría. ¿Tú has visto el comercial de Kem? No. ¿Es la isla de la fantasía, ah, Kem? ¿Sí? Así es Cuba. Dile a Male que te lleve. Sí, le voy a decir. ¡Ah, a mierda! Ya, le voy a hacer una petición. Ahora sí nos vamos con una cancioncita sí, más buena que la que estaba escuchando. Yo ya estoy chata este tema. Estoy chata de escucharte, José. Ya, entonces nos vamos con No Puedo Olvidarla de Villa Cariño en la 102.5. Esto es Libre y Gratis. Gratis. Se terminó y se terminó para siempre. Y me quedé y me quedé solo con pena y tristeza. Este dolor no se me quita con nada. Ni con ron, ni con ron, ni con vino, ni cerveza. Llevo ya un par de semanas de terapia intensiva. Lunes, martes con Natalia. Jueves, viernes con Priscila. Y yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Y ya lo tengo más que claro. Ya me dijeron que esto no me hace bien. Pero ¿qué quieren que le haga? Si yo no puedo olvidarla. Ya lo tengo más que claro. Ya me dijeron que esto no me hace bien. La otra vez casi lo olvido. Cuando una noche conocí a una tigresa. Desilusión más grande nunca había tenido. ¿Por qué? Porque era un varón con minifalda. Mucha fuerza. Llevo ya un par de semanas. Yo no puedo olvidarla. Y yo lo tengo más que claro. Ya me dijeron que esto no me hace bien. Pero ¿qué quieren que le haga? Si yo no puedo olvidarla. Y yo lo tengo más que claro. Ya me dijeron que esto no me hace bien. De Villa Cariño. José, ¿te gustó esa canción? Prendidísima. Me dan ganas de moverme mucho rato. ¿Sí? Sí. No, pero terminó el programa como día sábado. Claro. Después buscamos algo para ir a bailar. Vale. Oye, les cuento que, bueno, ya lo anunciábamos en el resumen de esta semana. Está muy en boga, José, el tema del indulto bicentenario. Lo hemos escuchado durante toda la semana. Las distintas propuestas, tanto la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, la Ortodoxa. Y también para ampliar un poco más este tema, vamos a tener dentro de la entrevista incendiaria. Ahora tenemos en el teléfono a Raúl Rosales del Centro Ecuménico de Medellín. Raúl, hola, ¿cómo estás? Está la Carolina Reyes y también está José Reyes de Libriratis. Buenos días, Raúl. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿cómo estás? Bueno, dale. Raúl, un poquito ya en ámbito más general, ¿qué opinión te merece en el fondo todo lo que está pasando con el tema de indulto bicentenario y las opiniones también vertidas de las distintas iglesias de nuestro país? Bueno, es un tremendo debate que se ha planteado. Yo creo que es importante rescatar lo grueso de la propuesta de la Iglesia Católica, que tiene que ver con una cuestión social, que es el tema de las cárceles, ¿eh? Mm. Yo creo que eso es muy importante que no lo perdamos de vista. Yo creo que es un gran llamado a atención que lamentablemente se está desperfilando por el tema del indulto a militares, a los violadores de derechos humanos. Uh-huh. Pero En general, yo pienso que la el bicentenario precisamente nos llama a reflexionar sobre el fondo de los problemas de nuestra sociedad actual. Y eso me interesaría rescatarlo, dijéramos. La situación de las cárceles es realmente dramática. Y un país como, como Chile, tan moderno que se considera, tiene un número de presos impresionante, 279 presos por cada 100.000 habitantes. Es una tasa realmente impresionante. Raúl, entonces, frente a este tema, ya que se está en el fondo desperfilando y se está haciendo más que nada boga, está en boga más que nada el tema de los indultos a los militares, que es tema de discusión en este minuto, ¿qué posición debiera tomar la Iglesia frente a los indultos, al indulto bicentenario para el caso y para los detenidos por caso de violación de derechos humanos? Bueno, aquí yo creo que la Iglesia tiene una discusión pendiente respecto a cómo entiende el tema de los derechos humanos. Yo creo que la situación se ha puesto por parte de grupos conservadores al interior de la misma Iglesia Católica que no tienen una reflexión muy asumida sobre los derechos humanos. Y entonces yo creo que la discusión hay que darla también al interior de la Iglesia. La Iglesia tuvo un momento muy importante en su historia en que realmente entendió que el tema de los derechos humanos era central en su mensaje. Tanto que empezó a hablar la Iglesia Católica del Evangelio de los Derechos Humanos, es decir, de la buena noticia. Y es un Evangelio que viene de la misma sociedad, ¿no? No es proclamada en primer lugar por la Iglesia, sino que la sociedad empieza a hablar de los derechos humanos. Y la Iglesia lentamente empieza a entender de que este es un tema y una preocupación de marca mayor, dijéramos, ¿no? Pero hoy día, después de tantos años de lucha por justicia y verdad, a algunos sectores de la Iglesia Católica se les ha olvidado dónde está el centro de los derechos humanos, dijéramos, y cuál es la verdadera perspectiva en la que se deben ubicar las comunidades de fe, que es precisamente desde el lugar de las víctimas. Claro. Raúl, disculpa, ¿tú qué posición crees que debería tomar el gobierno respecto a los criterios que postula no solo la Iglesia Católica, sino que la ortodoxa, la evangélica? ¿Por dónde crees tú que se viene la decisión por lo menos más acertada? Yo creo que el gobierno debería usar este tema, dijéramos, desde una perspectiva de responder al drama de las cárceles, dijéramos, y qué hacer con la cantidad de presos que sigue aumentando cada día, y el combate a la delincuencia, entenderlo en una perspectiva un poco más amplia, como una cuestión social que tiene que resolver no solo las instituciones del Estado, sino que el país, dijéramos, la sociedad en general, entender de otra manera lo que significa la seguridad ciudadana, dijéramos, O sea, usted plantea... ¿El considerar como un criterio la precariedad que existe en las cárceles para dar el indulto? Yo creo que ese es un tema importante que debería considerarlo el gobierno, dijéramos, cómo tener una política más clara a este respecto, porque lo que está diciendo la Iglesia es que las cárceles están abarrotadas, dijéramos, de gente, están súper pobladas, están viviendo personas en situaciones inhumanas, sí, claro, que atentan contra los derechos humanos, y está pidiendo clemencia para las personas que tienen problemas de enfermedad, dijéramos, que tienen situaciones realmente límites en las cárceles, es decir, personas que tienen hijos, mujeres que tienen hijos menores de 18 años, sí, claro, etcétera, toda una serie de medidas que son realmente humanitarias. Yo creo que esas el gobierno las tiene que tiene que hacer algo frente a eso. Dentro de esto, Raúl, bueno, y lo que ha estado también dentro de la crítica es el indulto bicentenario a exmilitares. ¿Qué pasaría en el fondo si se le otorgara el indulto bicentenario a estos militares? ¿Crees en el fondo que nos ayudaría a reconciliarnos como país, que en el fondo es parte de la propuesta de las distintas iglesias, en el fondo que el indulto bicentenario a exmilitares también ayudaría un poco a la reconciliación nacional? ¿Qué opinión te merece esto? Yo creo que claramente no ayudaría para nada. Es decir, ya hemos escuchado todas las voces que han cuestionado este indulto a violadores de derechos humanos. Entonces, eso es clarísimo. La sociedad en general rechaza esto. El 64% de las personas consultadas por las encuestas, dijéramos, no le dan legitimidad a una decisión en ese nivel. Entonces, la iglesia, yo creo que van a tener que revisar, dijéramos, esta situación, discutirlo más en sus propias comunidades, dijéramos, qué significa este indulto a violadores de derechos humanos, ¿eh? Porque es un tema mayor, dijéramos. Ya hemos escuchado las voces de muchos parlamentarios, los partidos de la oposición no le van a dar posibilidades de ser aprobado ese indulto específico. O sea, definitivamente. Entonces va a tener que entrar a resolver caso a caso el gobierno. Claro, y va a ser una tarea larguísima en el fondo estar estudiando todos los casos y además poder darse el tiempo de estudiar como los casos de toda la población penal. En el fondo ahora ya hay 600 peticiones en Gendarmería para el indulto bicentenario, así que yo creo que va a llevar una cantidad de tiempo enorme. Raúl, te queremos despedir, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por habernos acompañado en Libre y Gratis, Raúl. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias, Raúl. Bueno, les recordamos a todos nuestros auditores que estaba con nosotros en un contacto en directo Raúl Rosales del Centro Ecuménico de Medellín, contándonos, José, qué opinión en el fondo está la postura de las iglesias frente al indulto bicentenario. Complicado tomar como criterio la precariedad, tomando en cuenta que todos están en condiciones precarias. Sí. Es complicado, aparte, no sé, hoy día revisábamos información, o sea, la iglesia también pedía clemencia con la gente que estaba arrepentida, también metiéndose nuevamente en el tema de los militares. Yo creo que tampoco es un buen criterio, yo creo que es demasiado subjetivo. Sí, es complicado cómo vamos a, lo que tú decís, de la división de país, tomando en cuenta que queremos unirlo como discurso, pero en el fondo la práctica se está... Se está viendo. Cesuras. Oye, complicado, me estresé un poquito. Ay, oye, vámonos a un tema. ¿A qué tema? ¿Sabes qué? Yo le quiero dedicar este tema a alguien. ¿A quién? Es que me encanta. Damaris no tenía idea, me lo acaba de pasar y es mi tema favorito, cita productora. No, se lo quiero dedicar a un amigo que está muy lejos, que le encanta, y a mi hermano también, que es un tema que le encanta. ¿Pero cuál, po? Hablar de ti. ¿Hablar de qué? Hablar de ti. Pero no es que es para los otros compadres. No, cariño, el tema sería... Ay, José, no cacha nada, pues. Cariño, hablar de ti es Mecánica Popular. Vámonos entonces con hablar de sí, ti. Sí, y luego nos vamos en comerciales aquí en Libre y Gratis, 102.5 Radio Universidad. Libre y Gratis. Cuando te encontré me perdí. Subiendo el cerro, el frío se adueñó de mi actitud y mi gesto. Cruzando mis brazos contra el pecho en la noche como a un niño enfermo. Despeinaba el viento nos ladraba un perro. Y todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo. Yo solo quiero que recuerdes eso. Allá entre tus sueños, que fui un pasajero. Anime Emergencia de los Subarmónicos pudimos escuchar, ¿cierto? Tuvimos una canción maravillosa. Ahora tengo un ataque de tos al lado mío. Carolina se está muriendo. Esto es en vivo, señores. ¿Qué vamos a hacer? Llámenos a la policía y a la ambulancia. La policía va para el lado, según el José. No, oye, es que te conté al principio. Estoy medio resfriada. Chubuta, te estaban las patillas. Algo así. Igual es mejor resfriarse por eso que en el fondo por andar desabrigado, por la típica corriente de aire. Que en realidad es la típica, el típico motivo, pero uno dice que les taparon las patitas para hacerse lo interesante. Para hacerse bacán. Oye, ¿te gusta el tema? ¿Lo habías escuchado antes? ¿Viste? Yo te dije Manuel García cuando estaba en Mecánica Popular. Soy tan inculto en estos temas musicales. Ay, eso que es músico. Querido primo. Pero primo. Oye. Por favor, prima. Pasaron también los disparos recientes, ¿viste cuánto? ¿Cuál era el concepto? A ver si lo pudiste adivinar. ¿De qué hemos estado hablando en el programa? Lo tuvimos también como tema en la entrevista incendiaria. ¿Qué crees? De hablar de mí. De hablar de ti, o de mí, o de ella, o de él. De no, los indultos bicentenarios. Indultos bicentenarios, por favor. Ahí la calle opinaba en los disparos acerca de lo que está pasando con los indultos bicentenarios, ¿no? Exacto. ¿Qué opinas tú? No, ya vamos a seguir hablando. Oye, no hemos parado, José, ya. Deja relajarme un poquito. Démosle un respiro. Oye, voy a tener que hacer hoy día contigo panorama de la carta, me dijeron más adelante. ¿En serio? Sí. Tomás también se fue con vacaciones. Todos Martín con vacaciones. Oye, Martín, mandémosle un saludo a Martín, que está medio enfermito. Saludito a Martín, usted, caballero. Sí, es que de todo el equipo Libre y Gratis, Martín, te queremos mucho, te extrañamos, Martín, te necesitamos. Entonces hoy día estamos como Maestro Chasquilla, hacemos todo nosotros. Sí, hacemos todo nosotros. Ya, pues, bueno. Como circo chico, circo pobre. Hagamos los disparos nosotros. Oye, sí, todo el mundo de vacaciones, José, ¿por qué no nosotros no jugamos todo? Bueno, yo vengo llegando. ¿Cómo te fue la Tirana, José? Oigan, la Tirana es una fiesta maravillosa. Sí. Pero uno puede cachar el rollo que hay con la soberanía, el Estado chileno, la Iglesia y todas las decisiones políticas para generar ahí una fiesta a lo chileno, pero con influencia claramente andina. Andina, obviamente. El colorío maravilloso, pero el control férreo de la Iglesia. Cacha que tienen la Iglesia unos parlantes que llegan a toda la... A todo el pueblo. Que a todo esto el pueblo, son 5 cuadras... A la redonda. A la redonda, pero todo el día, ahora recemos, y, o sea, uno que no es católico, Eres infiel. Y si tú eres católico... Eres un pecador. Yo creo que si eres católico igual te aburrís porque es todo el día. Pero lo bonito es que también todos los días tenés música, baile, un carnaval constante. Sí, cada vez tiene más connotación de carnaval, pero es una fiesta religiosa. En el fondo, yo no fui a bailar, fui a mirar. Porque soy infiel. Mirar, eres un infiel. Ojo la polola de José. Solo los fieles bailan, me refiero a que la sociedad es religiosa. No, ya la lanzó. Si no, la Caro tampoco podría. ¡Oh! Bueno. Oye, está tallando las cosas. Oye, cambiemos de tema mejor. Por favor. Si no, ya... No, oye, una fiesta imperdible, a todo esto. Paréntesis, sí. Vayan. Increíble. Increíble. Oye, yo hoy día sí que me voy fuera de Santiago. Necesito salir. Todo el mundo de vacaciones. Simón carreteando con los pingüinos. Martín en camita. Tomás no sé dónde. Nuestra editora también, Rocío, se va. Damaris se va a tomar la próxima semana de vacaciones. Se va a ir a Valpo, la Batman. Damaris, no. Sí. No, pues. Y uno aquí como tiene. Los productores tienen que trabajar todo el año. Todo sí, el... yo también considero lo mismo que mi buen amigo. Oye, José Reyes. ¿Con qué seguimos rellenando? ¿Con qué seguimos rellenando? Oye, sigamos rellenando entonces. No. No hay más relleno, José. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque ya pudimos contactarnos con nuestro próximo entrevistado para la sección cultural de Libre y Gratis. ¿Quién será el nuestro invitado telefónico? Te voy a dar una pista. Ya, a ver, dame pista. ¿Qué te dice Barrio Yungay? ¿Qué imagen visual tiene si te digo Barrio Yungay? A ver, a la rápida, así como... Sí. Me viene como cultura... Muy bien. Como ciudadanía, participación. Patrimonio, fiesta, alegría. Carnaval, pero comunidad. ¿Y qué nos podría hablar más sobre...? Mira, ¿quién nos va a poder hablar algo más de aquello? Es José Osorio, quien es gestor cultural de Barrio Yungay. Lo tenemos en contacto en directo telefónico. José, ¿cómo estás? Muy bien, muchos saludos para ustedes. Hola, mira, te habla Carolina Reyes y José Reyes de Programa Libre y Gratis. ¿Tú eres el responsable entonces de todo lo que hemos estado hablando? Soy uno de varias gente colectivo que está impulsando toda la defensa del patrimonio cultural del barrio Yungay. Ya. Por tanto, no soy el único responsable, digamos, hay muchos que tienen que contribuir a este posicionamiento del barrio, de acuerdo a lo que usted dijo, cultura, ciudadanía, participación ciudadana, desarrollo identitario, carnavales, fiestas, reflexión, crítica. Bueno, un barrio que está en movimiento. ¿En qué consiste el proyecto de ustedes como colectivo, como barrio, como organización ciudadana? Mira, nuestro objetivo es la defensa del patrimonio cultural del barrio Yungay, y para eso nos necesitamos durante ya casi 5 años desde que iniciamos nuestro trabajo, que parte básicamente con un tema de una protesta en su momento, frente al conflicto de la basura, los cambios del plan regulador. Y esto realmente va derivando en una serie de propuestas que ha ido generando la comunidad del barrio, donde una de las propuestas, entre muchas otras, fue la de realizar por la zona típica del barrio para defenderlo de la capacidad inmobiliaria que está arrasando. La llamada modernidad. La mal llamada modernidad. Claro. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Te escuchamos, José. Ya, entonces, muchos lugares que están siendo arrasados por la capacidad inmobiliaria, entonces, en ese marco nos concentramos en declarar San Patricio y Barriengay como una gran movilización de la comunidad, con muchas actividades culturales que complementaron, ayudaron a este proceso. Y así como el 14 de enero del año 2009 logramos que se declarara zona típica, un triunfo histórico. La ciudadanía conquistó primero la protección legal y segundo de que de aquí al futuro para nuestros hijos, nuestros nietos, el barrio Yungay no va a tener torres en altura y se va a mantener y se va a respetar este espacio urbano que concentra cerca de 60.000 habitantes. José, bueno, hemos visto en el último tiempo diversas actividades culturales en el barrio Yungay. Yo también he ido a muchas... A todas. A todas. José me tira el agua. Pero en verdad me gusta mucho y siento que en el fondo en el último tiempo se ha posicionado como un importante escenario cultural. O sea, ¿en qué minuto barrio Yungay comienza en el fondo a ser una plataforma bastante importante en Santiago como para artistas y también para el fomento de la cultura, José? En la historia del barrio ha habido la presencia de muchos vecinos y vecinas que durante 171 años le han dado una tradición muy importante. Y en esa tradición, la diversidad cultural ha sido un elemento muy relevante. En el barrio han vivido personajes de la historia de nuestro país muy importantes. Solo por nombrar, a propósito de la radio, el segundo rector de la Universidad de Chile, Ignacio Domeico, fue vecino del barrio. Su casa todavía se mantiene acá en el barrio. Y así pues tenemos una lista de decenas de creadores, intelectuales, artistas que desde hace 171 años habitan el barrio. Y eso le ha dado, ha rebotado, por decirlo de alguna forma, ha generado de que se desarrollen en el barrio muchas organizaciones culturales. Tenemos más de 30 centros culturales, organizaciones vivas en el barrio que dan, desde su especificidad, dan un colorido, un impacto importante en el tema cultural a esta lucha que hemos desarrollado. Por nombrar algunas, el Centro Cultural Azul Violeta, el Museo de la Educación, el Centro Cultural Manuel Rojas, y el papel fundamental que ha cumplido en los últimos años desde su fundación, la Fundación Víctor Jara, que ha acogido a todo este movimiento nuevo de músicos, de creadores, que hoy día están haciendo han tenido una importancia muy relevante en estos días en nuevas generaciones de artistas. Bueno, es innegable que Santiago es una ciudad intercultural y particularmente en el barrio Yungay se viven hartas manifestaciones de convivencia entre gente de otros países, de otras culturas. Tenemos el caso de la Escuela Alemania, donde van niños. Sí, claro, donde van niños de inmigrantes. Y hay hartos problemas ahí porque por una parte tenemos algunos políticos de ciertos sectores que no les gusta mucho la presencia de masiva de peruanos, de bolivianos, a comentarios medio xenófobos de repente. Y por otra parte tenemos un trabajo en el Galpón Víctor Jara, con la Escuela Alemania. ¿Tú podrías contarnos un poco cómo se ha vivido la interculturalidad en el barrio Yungay y cómo esto influye en la actividad ciudadana, a pesar de no ser reconocidos por el Estado como ciudadanos, claro. Pero hay actividades, no sé, por donde se incorporen, ¿cómo es eso? Mira, el barrio Yungay ha sido desde su fundación un barrio de inmigrantes. Primero, una fuerte presencia de inmigrantes europeos. Ignacio Domenico Polaco, segundo rector de la Universidad de Chile, es polaco, y llega a nuestro país como un inmigrante, se inserta en nuestro país y llega a ser el segundo rector de la Chile. Pero junto a él, diversas generaciones de hermanos latinoamericanos han ido contribuyendo a un colorido, una fuerza, un espacio de convivencia al barrio. Y en ese marco es que en los últimos 10 años, en el tema económico, ha llegado una inmigración latinoamericana muy fuerte. Para nosotros es un orgullo recibir a todos los hermanos latinoamericanos que vienen con sus problemas a tratar de insertarse en nuestra sociedad. Y es así como se ha ido constituyendo en los últimos años todo un trabajo de integración. Todas las de la Escuela de Alemania, en particular la Fundación Víctor Jara, tiene un trabajo hermosísimo que se está desarrollando en estos mismos instantes, en vacaciones de invierno, con cerca de 100 niños en la Escuela Alemania. Para los auditores, es una escuela donde el 80% de los niños son inmigrantes, donde se canta la canción nacional de países latinoamericanos. Son los niños más, de alguna forma, más marginados de nuestra sociedad, los que de una u otra forma estamos tratando de influir para que se integren de buena forma a nuestra sociedad y a este concepto muy discutible de chilenidad. José, que además, José, sí, disculpa, dentro de este trabajo que están realizando actualmente como comunidad, como barrio, ¿cuál ha sido también el trabajo con la Municipalidad de Santiago, en este caso con Salaquet? ¿Cómo ha sido en el fondo la relación que tienen con el municipio? ¿Aló? ¿Aló? Sí, volviste. ¿No, ¿nos escuchaste la última pregunta, José? Sí. Sí, te preguntaba cómo va la relación con la actual, claro, con Salaquet, con el actual municipio de Santiago. Bueno, en particular la relación con el municipio ha sido una relación de exigencia que las autoridades de nuestro país tienen que hacerse cargo de su comunidad y de los problemas que tiene la comunidad. Aquí en el barrio hay muchos problemas, sobre todo que se han generado después del terremoto. Para nosotros tiene que haber una capacidad de organización de la comunidad, que es lo que estamos haciendo para generar una serie de demandas, una serie de peticiones respecto de los problemas que afectan a la comunidad. En ese marco ha habido en momentos espacios de diálogo y ha habido en momentos espacios de movilización. Y es una combinatoria que nosotros hemos desarrollado durante estos 5 años y bueno, vamos a seguir en la lucha. Ese es la forma en la que nació esta organización y es la forma en que vamos a seguir enfrentando a esta y las futuras autoridades. Completamente de acuerdo. José, último para terminar, José, yo también quiero saber qué va a pasar, qué festividades hay próximas, qué actividades se vienen ahora próximamente en Barrio Yungay para toda la ciudadanía. Entiendo bueno, también, José, que hay una actividad programada con la Universidad de Chile, también van a hacer algo en septiembre, ¿no? Sí, hemos contribuido a generar una plataforma para lo que va a ser la conmemoración del Bicentenario Ciudadano y Popular. Esta plataforma, en este momento están participando diversas organizaciones y personalidades, y estamos convocando a que la ciudadanía se exprese desde su visión de lo que entendemos, de lo que criticamos, de lo que se ha construido en los últimos 200 años en nuestro país. Este comité ya está elaborando algunas actividades, quizás una de las más importantes, la coordinación que ya hemos sellado con la FECH, con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y otras federaciones, para que el día 19 de septiembre realizamos una gran iniciativa ciudadana que va a ser en el barrio Yungay, en el Parque Portales, con la muestra de, por un lado, lo que va a ser la fiesta de la primavera que están organizando, claro, los estudiantes, y por otro lado, toda una serie de muestras en el plano cultural, debates, en muestras audiovisuales, conciertos, todo de una forma autogestionada por las propias comunidades de nuestros barrios, del mundo estudiantil, y todos los que quieran sumarse. Y en ese plano queremos invitar hoy día. Hoy día se junta este comité en la FECH, ahí en José Carrasco, en número 9, sí, la sede de la FECH, en la reunión del comité donde está todos los auditores invitados a integrarse a este esfuerzo ciudadano. Y esta va a ser la gran fiesta alternativa a lo que va a ser el gobierno, lo que va a ser la oficialidad en este caso, y el mundo ciudadano se va a expresar con mucha fuerza con esta y varias otras actividades que estamos preparando para septiembre. Claramente Barrio Yungay es un ejemplo de organización para toda la comunidad, no solo en Santiago, en regiones, y vemos como un gran ejemplo, claro, y sí, vemos como en el fondo la organización vecinal ha decaído bastante, vemos algunos ejemplos en Ñuñoa, algunos ejemplos en Santiago, en las poblaciones, en la PAC. Nosotros te agradecemos mucho el contacto, José. Esperamos que todo les salga bien y obvio que vamos a estar presentes en la verdadera fiesta de la primavera, como le llaman, sí, por ahí. Sí, el 19 de septiembre ahí vamos a estar también. Eso, y si quisiera dar un mensaje a los, sí, auditores, cortito. Sí, un saludo y mensaje a todos los auditores que existen en la radio. Invitarlos a integrarse a toda esta plataforma que estamos construyendo. La fecha va a ser una labor muy importante. Los estudiantes, claro, sí, estamos invitando al mundo de los trabajadores, bueno, a todos los actores. Y sobre todo a la gente que quiere recuperar su memoria, la memoria de los trabajadores, la memoria de la gente humilde, la memoria de nuestras poblaciones, bueno, todo lo que hemos construido en 200 años y que evidentemente no estamos muy felices con la sociedad que tenemos y bueno, vamos a expresarnos en términos culturales, en términos sociales, con una serie de actividades donde, entre otras, esta gran iniciativa ciudadana donde esperamos que varios miles de personas nos acompañen el 19 en lo que va a ser la combinación de la fiesta de la primavera organizada por la Federación de Estudiantes y toda la muestra del capital cultural del barrio Yungay y de todos los barrios que quieran adherirse a esta iniciativa. Ahí estaremos entonces, José. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos veremos para el 19 de septiembre. Y para antes también. Y para antes, sí, obvio. Pues, sí, claro. Siguen también con muchas actividades. Muchas gracias, José. Les recordamos... Gracias a ustedes. Gracias.

momia. Oye, ¿qué está pasando en Lirida, tío? El señor Miyagi. Oye, se están tomando las fuerzas oscuras el programa. Esos aplausos parecen... ¿Sí? No es la Rock and Pop, chiquillo. No, no es Radio Carolina. No, es la FM Hit. No, Hit. Es la FM Hit ya no existe, po. Ay, ¿cómo se llama? 40. Los 40. Algo así. Bueno, esta es... Oye, ¿pero qué pasó? Yo quiero saber qué pasó. ¿Qué onda esos gritos? ¿No? Oigan, no se confundan, esta es la Radio Universidad de Chile y la Radio Juan Gómez Millo. Sí. La radio que piensa. Contráteme, la radio que piensa. Ay, la radio que piensa, está ahí. Nena, ahora viene la sección más ectoplasmática del programa. Oye, explícale a la gente qué es ectoplasmático. Oye, yo creo que no todo el mundo lo entiende. Y aparte siempre es José, como más que... Más endocrina. Se pica intelectual. Me pico intelectual. No, yo no me pico. Oh, ya. Oye, vamos a ir con esta sección, la que tú estás esperando, nene, nena, el radioteatro de la FECH. Sí, oye, los chicos no pudieron salir al aire la semana pasada por tiempo. Oh, bueno, pero así la reivindicación. Así que lo anunciamos, la reivindicación. ¿Pero sabéis cuál es lo particular? Que este es el radioteatro que quedó el especial de marihuana la semana pasada. Bueno. Así que están... Oye, están tú todos... evidenciando todas las fallitas técnicas, no puede ser. Sí. No, pero es que no fue falla técnica. De esto yo creo que es mucho mejor que salga esta semana, o más entretenido. Sí, demás. ¡Ayúdame! Claro. Bueno, nos vamos con... Radio Teatro. La fecha a través de la historia. ¿Con qué capítulo nos vamos a ver, te sabéis, Mabel? La salida de Paco Ibáñez. ¿Cómo que la salida? La caída. La caída. Del oye, la otra vez, paréntesis, yo dije, no, el Radio Teatro del Paco Ibáñez. Del músico de Paco Ibáñez, del gran guitarrista. No, nos referimos al Paco de Policía Ibáñez, de Carlos Ibáñez del Campo, este dictador o... Bueno, como le quieran decir. Bueno, nos vamos entonces con Radio Teatro. De Paco Ibáñez, olé. Olé. Chupate, fecha a través de la historia. Hoy, 1982, la marihuana y los intentos por refundar la fecha. O el reformismo gremialista de los 80. Señores, deben permiso para decirles que no creo lo que dicen las noticias. A principios de los 80 en Chile, la dictadura de la derecha ya tenía poco menos que una década rigiendo el destino de Chile, lamentablemente. Amargos días y un futuro sombrío. Sin embargo, no todo era llanto. Los estudiantes conversaban en el pedagógico. Hermanito, vamos a probar esta hierbita que me traje a Aconcagua. ¡Ya! Oye, pero fundémonos partes que andan menos sapos. Ya, po. Oye, ¿tenís fuego? Vale. ¡Oh, está buena! ¡La cagó! No te dije yo. Oye, parece que viene un amigo de ingeniería, eso con Quintana. Tranquilo, tranquilo, tírate para no ir que hay. Si el Germán Quintana con este otro, el Jerko Lluves, dicho una wea así de derecho. Si son volados también, claro que se pican a revolucionario. Hola cabrón, ¿en qué andan? Hola vos Germán, aquí estamos conversando política. ¿Quieren fumar? Bueno. aguanta. Oye, si nosotros veníamos por otra cosa igual. ¿Cachate ese pajarito? Oye, este es mi compadre Yerko. Sí, lo cacho. Ya, pues mira, lo que pasa es que estamos tratando de que nadie vote, tú cachai, pues, en las elecciones de delegados para la FECH. ¿No veis que es puro chamuyo esa cuestión? Para que sigan mandando los mismos huevos. Ah, cuéntate una nueva. Oye, no, pues si esto es serio. Hay que preocuparse de que nadie vote ni elija delegados, si no, vamos a validar que salga quizás que Monigote, que le dé la men en todo el resto de turno. Oye, en tu caso, bien bueno el pito, hermanito. Ya bueno, ¿no? Oye, sí, suena bonito, pero Hay otros que andan diciendo que hay que participar para tratar de elegir una FESECH que nos represente, además. ¿Qué? No, además que ustedes se pasan de volados. Si desde que separaron el PEA de la U a los estudiantes de pedagogía no nos consideran ni para las elecciones de la FESECH. Ah, bueno. Ya, pues, cabrón, gracias por las quemadas. Chao, no más, cariño. Chao, chao. Ese era el panorama de la oposición, incapaz de establecer estrategias comunes y de articular movimientos que fueran transversales a la universidad. A fines de 1981 se debían realizar las elecciones de delegados que a su vez elegirían a la directiva de la fantasmagórica FESECH, Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad de Chile, y que había reemplazado a la detenida y desaparecida FECH, la original, sí, la de 1906. Los jóvenes oficialistas, como Pablo Longueira y Federico de la Fontaine, por su parte, discutían en los patios de ingeniería el mismo tema. Hola Pablo, ¿cómo estás, hombre? Bien, gracias Federico, no sabes nada, oye. Hace algunos días el Aníbal Vial, este gallo que hizo el rector, le pidió que me hiciera cargo de la FESECH. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso dudas de tus convicciones gremialistas? No. ¿Cómo se te ocurre? Al contrario, estoy muy convencido de ella y creo que podría haber problemas. ¿Qué problema, hombre? Yo desde el Centro de Alumnos de Ingeniería, nuestro general, ilustrísimo desde la presidencia, y cada una de las autoridades de la universidad desde sus oficinas. No te creas que vas a andar de revolucionario, vos, oye, si la cosa está en alinearse. Mira, Federico, hablé con Jaime Guzmán el otro día y me dio el alineamiento necesario de lo que debía hacer la FESECH, si llegué a asumir como presidente, claro. No me dijo exactamente qué tenía que hacer, pero sí me lo insinuó. Y la verdad es que hay algunos puntos que, como los interpreté, podrían sacar roncha en la autoridad designada. Mira, la FESECH se sostiene en las autoridades designadas, así que si te las quieres echar al hombro, más te vale tener apoyo en el estudiantado. Longueira finalmente asumiría como presidente de la FESECH a fines de 1981. Inspirado en el verbo de Guzmán, envalentonado incluso por lo que consideraba un gobierno demasiado liberal, se decidió con su gente a impulsar un movimiento reformista dentro de la FESECH, orientado, según sus palabras, a lograr una federación apolítica, pero con mayor participación, destinado a una mayor identificación con la universidad y a una mayor igualdad de oportunidades para los estudiantes, bla, bla, bla, bla, bla. Del discurso con que asumió la FESECH Pablo Longueira, el siguiente trozo. Así como la reforma universitaria desarrollada entre 1967 y 1973 parece haber llevado a nuestras universidades a un permanente asambleísmo politizado y estéril, ahora se corre el riesgo de caer en el extremo opuesto de una falta casi total de participación de los académicos, ya que en la actualidad esta depende solo del criterio de las autoridades unipersonales respectivas, que tienen su base en la existencia de un rector designado. Bravo. El reformismo gremialista en la Universidad de Chile, promovido desde Bouchet, había colocado sin querer a la FESECH entre la espada y la pared, promoviendo la participación estudiantil y ganándose la enemistad de las autoridades designadas. Principalmente el rector paracaidista Medina Lois. 1982 transcurrió con hambre y los estudiantes de oposición, que comenzaron a gastar sus pocos pesos en comida y fotocopias, que no en narcóticos, que quede muy claro, ya estaban en pie como para sostener una ofensiva política amenazante. Las elecciones para 1983 fueron el primer hito donde medir fuerzas. No fue fortuito que algunos delegados de los centros de alumnos fuesen conocidos comunistas, sí, comunistas, o incluso deses marihuaneros. Con todo, nuevamente el gremialismo se puso a la cabeza de la fantasmagórica federación en la Facultad de Filosofía, sede de la Reina. Oye, ¿otra vez salió el gremialismo con este weón del Manuel Sepúlveda a la cabeza? Claro, pero porque no quisieron reconocer que hubo más de un 50% de abstención. Mucha abstención habrá, pero parece que no basta. Más que la abstención, lo que se necesita es que actuemos. ¿Habría que partir armando un nuevo y verdaderamente democrático centro de estudiantes de la facultad, no te tinca? Asimismo, y desde la base entonces, hacia la federación y hacia la revolución, compañero. Buena, Paul, la marxista. Faltaba aún mucho para el término de la intervención universitaria, para el término de la represión y vigilancia existente en los campos de la U, mucho aún para que se democratizara la federación, relaciendo la fecha de sus rescoldos más fríos. Y, sin embargo, ya se dibujaban estas posibilidades, como lejanos coletazos y sueños de utopías en retirada. A otros, sí, señores, a otros les tocaría rearmar la federación en su mejor tradición republicana, democrática. Para todos construida y que alimente a quien la quiera habitar. Y ahí estaba entonces Radio Teatro La FETS a través de la historia. Oye, ¿qué pasa con estos cabros? Estaban como súper locos. Algo pasó en el estudio ese día. Yo veía humito salir por la puerta. Hoy quedan a pensar nuestros auditores que aquí pasan qué cosas. Ay, no sé. Radio. Bueno, se están quemando los equipos, puede ser. Lo que pasa es que nuestros actores radiales son muy profesionales, ¿cachai? Entonces se meten mucho en los personajes. Sí, sí. Claro. Ya, pues. Te creo. Los estudiantes del pedagógico de hace unos años. Te creo. Bueno, uno de los actores eres tú, pues, José. No, oye, no reveles mi identidad. ¿Tu identidad? Ay, ya. Seguramente la gente no lo sabe. Los radioteatros somos los más chasquillos. Mira, pero que ustedes no partiste en radioteatro, después terminaste con una sección propia y ahora con el serrucho en mano animando conmigo el programa. ¿Qué va a pensar Simón Boric? Cuídate, Simón. Cuídate, Simón. Aquí, José, en verdad, gente, si ustedes lo pudieran ver, está con dos cerrutos en cada mano. Oye, no, pero ok. Igual sí. ¿Te gustaba la pega animadora, no? No, la verdad es que ha sido súper desagradable estar al lado tuyo y, bueno, la productora también. Yo creo que me voy a quedar con los panoramas. Yo también creo que le tiro los panoramas. No, ha sido una experiencia inolvidable. Yo me siento como el Martín Cárcamo de la radio. Cuando sea el Camiroaga y ya, bueno. Ya, así que, Simón Camiroaga Boric, te esperamos. Era Simón, yo creo. Oye, me va a matar, me va a llamar después por teléfono. Dale, ya. Oye, me quedé sin panorama, ya que tú te vas, después también te vas a trabajo de invierno, yo me voy a quedar en Santiago y para variar no tengo nada que hacer. ¿Qué bueno, me tienes para esta estamos semana? Estamos hoy con José Reyes, claro. Martín no está, tuvimos una caída, bueno, una caída importante, Martín. Tenemos panoramas bastante interesantes para esta semana, particularmente tengo uno que tiene que ver con la no violencia. ¿Sí? Si hay una organización que una se llama... Una marcha, algo así, ¿no? No, la marcha ya pasó. No, miren, hay una organización que se llama Mundo Sin Guerras, que fueron los que organizaron el año pasado esta llamada Marcha Mundial por la Paz, ¿cierto? Entonces uno ahora puede decir, ¿qué pasa con la paz? ¿En qué está la iniciativa no violenta? ¿Esta demanda? Y hay una iniciativa bastante particular que se llama Invisibles por la no violencia y el desarme nuclear. Es creciente el número de personas que aspiran a un mundo sin violencia. La no violencia abre su paso como una nueva sensibilidad. Decimos no a las armas nucleares, no a las guerras, no al armamentismo, a todo tipo de violencia, a todo lo que lleve a la destrucción del humano estamos en contra. Pero la aspiración de la no violencia es hoy invisible. Las miles de personas que aspiran a superar la violencia en el mundo no tienen cara, no tienen voz. Este es un llamado a los invisibles para que se organicen y hagan sentir sus aspiraciones, para que se rompa el silencio de la gente que no soporta la violencia en todo sentido, el sentido de las armas, la violencia sexual, la violencia étnica. Esta iniciativa entonces se llama Invisibles por la no violencia en el desarme nuclear. ¿Cuándo será esta actividad? Se preguntarán todos en qué consiste. Bla, bla. ¿Cuándo? Esto es el sábado 31 de julio. A las 17 horas. La próxima semana. En una semana más. Como este programa sale 2 horas antes, 2 horas después de la actividad, entonces hay que anunciar la hora. Obvio. En el Paseo Cabildo. ¿Dónde queda el Paseo Cabildo? No tengo idea. Queda la salida del metro Bellavista de la Florida. Eso es, cerca del 14 Vicuña. Claro, en el 14 Vicuña. 14 Vicuña. La idea es que vayan todos con una máscara. ¿Ya? Y con un... ¿Máscara de qué tipo? Porque máscara... hay gente con máscara de espada. Sí, no, no lleguen con la tirana. Máscara con... ¿Sabes qué? En realidad yo cualquier marca sirve. Cualquier marca. Cualquier máscara no, sirve. Es una blanca, en realidad, la idea es ser... ¿Cómo es Karimovi? No. Esa blanca, po. Evidenciar lo invisible que somos hoy la gente que pide un mundo sin violencia. Okay. Sobre todo ante la autoridad y todo. Entonces, ya están invitados, mayor información en Mundo Sin Guerra o MSG, no sé cómo es la página, .cl, ahí lo pueden buscar en Google, Mundo Sin Guerra. Oye, José, pasando datos, pero súper incompletos, pojo. No, ¿cómo que incompleto? Está José Guillermo. Tenemos además más panoramas de otro corte, ya no tan con el tema de la no violencia, sino que... Ay, ¿qué? Sino que con el mambo. Mambo, qué rico el mambo. Tenemos al grupo Caleta Mambo en el Bar Victoria. ¿Dónde queda el Bar Victoria? Queda en Carlos Valdovinos, 1951. ¿Cuánto? Ah, ¿cómo que cuánto? ¿Qué consiste primero? ¿Qué esta banda? ¿Qué no, onda? No, ¿cuánto? Es que a mí me decís mambo y yo voy. ¡Qué prendida! La Mari se ríe afuera, pero la Mari... La Mari es la primera en llegar a todos los mambos. La Mari es la primera, sí. Oye, una banda buena onda de cumbia afrocolombiana con clave chilena y con cueca. Me encantó. O sea, es como el panorama imperdible, ¿sí? ¿Cuándo? Esto es el 24 de julio en la nochecita. Mira, ¿cuándo es 24 de julio? 24 de julio, deja calcular. Hoy. ¿Hoy? Sí, po, hoy. Hoy, de veras, po, hoy 24 de julio. ¿Cuándo 24? Hoy en la noche tenemos este magno evento, así que después del programa la Caro se va derechito. ¿Ahí no me voy a acompañar? No, yo voy al voluntariado en Paredones. Ay, de veras que te va. Tamari me va a acompañar, ¿o no? Vamos, no, ahí al mambo, la cumbia, la cueca. No, Tamari es seca, es seca. Esto está a 5 cuadras más o menos al oriente del Club Hípico, en Pedro Aguirre Cerda. Recuerden, Carlos Valdovino, 1951. ¿Ya? O 1951, van a creer que es una fecha. 1951, tenemos a Caleta Mambo en el Bar Victoria. ¿Cuánto cuesta? La verdad, poquito. ¿Cuánto? Tira luquita. En realidad no sé el precio, pero es poco. Es como 2 lucas. Oye, José, me está dando muchos datos incompletos. ¿Qué está pasando? Todos sabemos que en Pedro Aguirre Cerda todas las actividades son bien accesibles. Ojalá. Yo voy a llegar ahí, ahora si me quieren sacar un ojo de la cara, José, y yo voy a decir, José Reyes me dijo que era poquito. No, es poquito. Así que vayan todos invitados. ¿Y eso, con esos panoramas estaríamos o quería algo más? No, yo con el mambo ya estoy. Estoy con el tema de la marcha también la próxima semana. También, pues, así que todo el mundo a apoyar tanto la marcha y también la gente a que asista al mambo. Hoy Caleta Mambo y el otro sábado, entonces... Manifestación. Invisibles. Por la no violencia. Oye, se nos terminó el programa, pues, José. No. ¿Sí? ¿Querés seguir? Fue yo tan sé corto que querés mi seguir, José. De gloria. Sí, querés seguir. Oye, ¿te despedimos también? Pues estás hoy día ¿Me despiden? No. Sí. Pero te vas a trabajo voluntario. Yo creo que para el próximo programa vamos a estar contigo en contacto en directo desde Paredones para que nos estés contando cómo van los trabajos allá. Oigan, un llamado a los estudiantes de la Chile a que, bueno, yo sé que las vacaciones son pocas, pero de repente hacer un sacrificio por la gente que lo está pasando mal en el sur no estaría mal. Hay gente que está re mal con los techos penca, está triste, y sus vacaciones en realidad no van a ser nada grata. Entonces llamamos a todos los estudiantes a que en algún otro momento... Y puedan aportar también con su granito de arena. Con su granito de arena, con su creatividad, con su crítica, con sus ganas, con su ánimo y con sus vacaciones también. Su tiempo. Exacto, así que un saludo a todos. Yo me voy yendo para Paredones y ya terminó mi momento de fama. Sí, así pero que... yo creo que vas a volver. Estás con el serrucho ahí. Sí. Simón, lamentable. No, con los panoramas y con va a terminar el programa y Simón me va a llamar y me va a subir y bajar como buen director de programa. Jefecito, me castigo. Oye, lo pasé demasiado bien contigo. Sí, está. A José le van a pegar. Eso fue, querido auditorio, otra edición de Libre y Gratis. Nos estaremos viendo el próximo sábado a las 7, como de siempre. De 19 a 20 horas. Que la gente se confunde entre las 7. De la mañana están... Claro. Imaginé con todos con cañas y todo el acostarse. Oye, ya nos encontramos entonces la próxima semana de 19 a 20 horas. Esto fue un nuevo capítulo de Libre y Gratis en compañía de José Reyes. De la radio Juan Gómez Milla y la radio Universidad de Chile. Nos encontramos entonces la próxima semana. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Chaito. gusta ser libre y gratis.